Anair Selena, es que me gusta tu cara, tu cuerpo y tus besos y cómo me miras, me pierdo y no tengo el control sobre mi cuerpo. Y cuando él me dice, viene a mi casa, pero tranquila, toma.